Según reportó Tongil News Rotativo Digital Surcoreano, la Acción Popular Emergente por el Retiro del Poder de Park Geun-hye publicó el comentario relacionado con la resolución de la degradación de ella. El documento subrayó que no deben limitarnos con expulsar a Park del cargo de presidenta, sino detenerla y someterla en la indagación. Por otra parte, el día 10, tan pronto que se decidió la degradación de la renegada Park, los medios de difusión masiva lo transmitieron como tema sensacional.